Estamos acá llegando a la plaza del centro, son 9 menos 20. Se escuchan las cacerolas en la manifestación del 8 de noviembre. Vamos a intentar tomar testimonios para Radio Cumpa 90.1.